En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, feliz año nuevo, feliz 2025 desde Radio Marca Elche y Teleelch Televisión. Estrenamos nuevo año y esperamos de verdad, de corazón, que sea un gran año para ti, para todos vosotros, para toda vuestra familia. Un gran año pleno de salud, de felicidad y de éxitos. Y a nivel deportivo, ojalá. Precisamente eso, que hayan muchos éxitos deportivos a nivel individual, a nivel grupal. Y en el Elche Club de Fútbol, que es lo que nos toca hablar, pues que sea un gran 2025. Y un gran 2025 significaría un ascenso a Primera División. ¿Y por qué no? Llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey. El Elche estrena el 2025 con la ilusión de pasar a los octavos de final del Torneo del Cao. El equipo franjiverde recibe a la Unión Deportiva Las Palmas este domingo a las 12 del mediodía en el Martínez Valero. Los ilicitanos no ganan el primer partido del año desde hace más de una década, concretamente 12 años, desde 2013, desde aquel año de los récords. La última victoria de un estreno de año fue aquel que acabó con el Elche de los récords en Primera División. Ojalá que suceda lo mismo. Partido ilusionante para la afición franjiverde, que luego tiene un mes como el equipo de enero ilusionante y exigente, porque el Elche, tras el partido de Copa, se enfrentará a tres rivales, exactamente a cuatro, porque el último partido frente al Mirandés, que es el equipo revelación, segundo clasificado, no sabemos si se jugará el 31 de enero o ya en febrero. Pues atención a esos cuatro rivales, que son Zaragoza, Sporting de Gijón, Eibar y Mirandés, todos ellos rivales directos en la lucha por el ascenso a Primera División. Pero antes, la Copa del Rey. Por cierto, si eres abonado y no has comprado tu suplemento de entrada, todavía puedes hacerlo en taquillas de Fondo Sur. El club ha comunicado hoy que las butacas se liberaron el lunes 30, pero el precio de la entrada de abonado se mantiene hasta el día del partido. Recordamos que los abonados tienen precios 10 euros la más barata, 20 la más cara. Además, esa promoción para los abonados, en los que en este caso podrán retirar dos entradas a precio reducido, entre 10 y 25 euros la más cara. Los que no son abonados, para el público en general, tienen entradas desde 20 y hasta 60 euros. Un Elche Club de Fútbol que ya está también, como el resto de clubes de Primera y Segunda División, en modo mercado invernal. Y es que el mercado de fichajes de invierno ya está en marcha. Hasta el lunes 3 de febrero, los clubes de Primera y Segunda tienen de tiempo para reforzar sus plantillas. Por primera vez en muchos años, en clave franjiverde, no hay urgencias. El buen momento de forma y sobre todo los resultados en la recta final de 2024 permiten a los ilicitanos afrontar la ventana de enero, incluso más pendientes de no traspasar a ninguno de los hombres más importantes, más que de buscar refuerzos. Todo ello te lo contamos aquí, en la sintonía líder del deporte, en Radio Marca Elche. Bienvenidos, buenas tardes y feliz año. Mi amigo José tenía cumpleaños fobia. En su cumpleaños soplaba las velas nerviosísimo. Le dabas un regalo y un día fue al 25 cumpleaños del Seat León y volvió con un coche nuevo. Si no te gusta cumplir años, te gustará que los cumplamos nosotros. El Seat León cumple 25 y tú lo disfrutas por 225. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

en esos 16avos de final del torneo del CAO, tras eliminar al Coria 0-3, equipo de segunda ref, y al Yeclano Deportivo 0-1, equipo de primera ref. La Copa llega por primera vez en esta campaña al Martínez Valero y ojalá que no sea la última. El Elche quiere tratar de dar la sorpresa ante un rival de primera categoría. En juego está el pase a los octavos de final y el Elche quiere, bueno, pues intentar equilibrar esa balanza de favoritismo para Las Palmas con el factor campo afición y también su buen momento, al menos de 2024. Esperemos que las uvas no hayan sentado mal al equipo de Sarabia. El Elche quiere estrenar en el año de la misma forma que despidió 2024, a lo grande. Recordamos que se marchó al parón navideño en el mejor momento de la temporada, tras completar una primera vuelta en la que fue de menos a más, hasta alcanzar la cuarta posición en la Liga y quedarse a solo 2 puntos de ascenso directo y a 3 del líder. Un Elche que ha ido de menos a más. Los ilicitanos solo han perdido 2 partidos. En los últimos 3 meses ya han disparado la ilusión entre la afición franjiverde. Y pese a que la Liga es la prioridad, Sarabia ha dejado claro desde la primera eliminatoria que la Copa también importa y mucho. Puesto ya a ello, la Copa, siempre hemos dicho, sobre todo en las primeras eliminatorias, que molestaba porque siempre estaba en mitad de los partidos de la Liga, viajes largos, como el de Coria, tienes que cruzarte media España o más de media. El del Yeclano tuvimos suerte con el desplazamiento, pero siempre tienes más que perder que ganar, porque lo normal, lo lógico es ganar y en el transcurso te puede caer algún lesionado. Bueno, pues ahora que ya Elche está en 16avos, ya suena bien, encima juegas en casa contra un primera, no tienes partido entre semana, tienes una semana entera para preparar el partido de Liga. Es decir, ahora la Copa mola, ahora la Copa sí interesa. No es que antes no interesase, sino que siempre calzaba en mitad de los partidos de la Liga. Ahora es el fin de semana en el que se ha dejado la Liga en el parón precisamente por los partidos de Copa del Rey. Se ha reservado esta fecha y para Sarabia le viene de maravilla. Con lo que lo normal sería que no tirase con los menos habituales o suplentes, sino que apostase con lo mejor de la casa para intentar eliminar a la Unión Deportiva Las Palmas, que va a dejar una buena caja, porque todo el mundo paga, aunque a precios reducidos, pero todo lo que llegue, bienvenido sea para las arcas del club, que no contaba con este ingreso extra, y si elimina Las Palmas, seguro que le va a tocar otro primera, y que volverá a jugarse en el Martínez Valero, y que volverá a tener ingresos extras. O sea que todo es positivo. Insisto, mientras se juegue en un fin de semana en el que no hay fútbol de liga hasta el próximo fin de semana. En ese sentido, Sarabia, si apuesta por su once de gala, bueno, no es que tenga un once de gala, si tiene un bloque muy definido de 8 o 9 futbolistas, todo depende también del sistema táctico que vaya a poner delante del rival. Yo creo que a Sarabia el cuerpo le pide por una parte su sistema fetiche, que es el 1-4-4-2, pero por otra parte, ante los rivales de mayor fuste, donde tengas que estar también pendiente del rival, yo creo que podría volver con el 3-5-2 o 5-3-2, dependiendo cuando atacas y cuando defiendes. Ya en Castellón jugó a eso y contra Las Palmas no me extrañaría que volviese a repetir. Por tanto, ¿qué 11 va a poner? Pues mira, la principal duda para mí está en la portería, porque San Román era el portero de Copa, pero es que también fue el portero en Castellón, partido importantísimo de Liga. ¿Esto por qué es? ¿Para darle descanso a Dituro? No, un portero no se cansa como un jugador, y menos habiendo jugado el 3 días antes. Quiero decir que no es lo mismo que un jugador de campo, pero bueno, podría haber sido por eso. O podría haber sido pensando en que Dituro está más próximo a salir del club por esa oferta que le ha hecho el campeón chileno, el Colo-Colo, que dirige Jorge Almirón. Por eso digo que dudas tengo razonables de quién será el portero el domingo, San Román o Dituro. Si juega con defensa de 3, Affengruber, Pedro Vigas y Diaby serán los centrales. con carriles por la izquierda Salinas, por la derecha Álvaro Núñez, aunque Carlos Clerc ya se lo está empezando a complicar a Salinas. Buena noticia. En el centro del campo, si tira con lo mejor de la casa, podríamos ver a Nico Castro, Alex Febas y Nico Fernández en ese tridente talentoso y ofensivo, con Agustín Álvarez y probablemente Soricaba por aquello de aprovechar el factor anímico de jugar contra su actual club, la Unión Deportiva Las Palmas, aunque siempre tendremos la opción de Mourad. En fin, ese sería un once muy aproximado si el técnico no tira con los jugadores de Copa, sino con un equipo potente, fuerte, el más potente y fuerte que pueda en estos momentos, ya que no tiene partido de Liga hasta el partido frente al Zaragoza. Así que, bueno, pues vamos a ver. Las bajas son claramente la de Óscar Plano, el único lesionado. El atacante madrileño se operó la semana pasada de su rotura en el aductor. El resto de jugadores están disponibles, aunque Cristian Salvador lleva días sin entrenar a la espera de resolver su traspaso al fútbol asiático. Por lo demás, espera un gran ambiente en el Martínez Valero el domingo, a pesar de que el encuentro no entra, como digo, en el abono y todos tendrán que pagar. Repito que para el abonado, si todavía no has comprado el suplemento de entrada, es decir, si no has comprado tu entrada, puedes hacerlo en las taquillas del Fondo Sur. Y recordamos que aunque las butacas de los abonados, los que no la compraron, se liberaron el lunes pasado, el lunes 30, pero el precio de la entrada del abonado se mantiene hasta el día del partido. Recordamos 10 euros, fondos y anillo, 15 preferencia, 20 tribunas, si no recuerdo mal. Así que el objetivo pasa por ganar a Las Palmas, un rival que se encuentra en un gran momento desde la llegada al banquillo de Diego Martínez para acceder a esos octavos de final y tener la posibilidad de recibir en casa a un equipo de mayor pedigrí. También destacar que el Elche tratará de, como digo, de romper el domingo esa nefasta racha. Desde 2013 no gana, hace 12 años, el primer partido del año. En aquella ocasión, el Elche ganó en segunda división por 3-2 al Sabadell en aquel estreno de 2013 con goles de Echeita, Berry Powell y Antonio Hidalgo, este último en propia puerta, el actual técnico del Huesca. Desde entonces, 4 empates y 7 derrotas. El año pasado, precisamente, el verdugo del Elche de Sebastián Becasés en Copa fue el Girona. El Elche perdió 0-2 y es que llevamos 12 años sin catar un ascenso, perdón, una victoria en el primer partido del año. Esperemos que contra el cuadro canario pues llegue por fin esa importante victoria. Un Elche Club de Fútbol que despidió el 2024 con un brindis en el vestuario de los jugadores y el propio técnico, imágenes que veremos esta noche en el Tiempo Deportes de Teleelche, en Telenit, sobre las 21:50, 10 menos 10 de la noche. Un Elche que tiene un comienzo de 2000, bueno, un comienzo de año y un enero tremendamente exigente, bonito y sobre todo ilusionante, porque tras el partido de Copa del Rey, el Elche recibe el domingo que viene a las 4:15, el domingo que viene, el de la semana que viene me refiero, el domingo 12 de enero a las 4:15 al Zaragoza en el Martínez Valero. Recordamos que hubo un antes y un después tras la derrota más dura de la temporada en la Romareda, cuando el Elche perdió 3-0, Sarabia estaba en entredicho y cambió de sistema, habló con los futbolistas. Creo que ha habido dos momentos clave en esta temporada. Ese, a partir de ahí el equipo reaccionó con ese cambio de sistema que le sirvió para sacar la cabeza y empezar a sumar puntos. Y luego el otro cambio, claramente a finales de noviembre, cuando el técnico le pidió a los futbolistas en la previa del partido frente al Oviedo que diesen un paso al frente para llegar en la mejor posición posible a las vacaciones de Navidad. Y vaya que sí lo dieron. Desde aquella derrota, aquella victoria imponente contra el Oviedo por 4-0, la verdad es que el equipo ha dado lo mejor de sí, sobre todo con aquellas victorias, la remontada frente al Cádiz y las dos últimas victorias en 3 días ante el Racing de Santander, 3-0, y a los 3 días el 0-2 en Castellón, que no era una plaza ni mucho menos sencilla. Ha habido momentos clave, como digo, en esta temporada, y bueno, solo hace falta ver que el equipo ilicitano pues ha perdido muy pocos partidos desde entonces. Recordemos que de las 5 derrotas, 3 fueron en los primeros 4 partidos y luego solo 2 en los últimos 19 partidos, 17 de Liga, incluidos los 2 de Copa, que también los ganó. Por tanto, ojalá siga la racha y que el equipo ilicitano empiece ganando Las Palmas, pero sobre todo también en la Liga. Recordamos, Elche-Zaragoza, jornada número 22, el domingo de la semana que viene, domingo 12. El sábado siguiente el Elche visita a las 6:30 el Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón, otro de los rivales en la lucha por el ascenso directo. Recibe en la jornada 24, el 24 de febrero, viernes, a las 8:30 al Eibar, otro de los rivales. Y terminará enero, o será el primer partido de febrero, ni más ni menos que contra el auténtico equipo revelación de la categoría, el Mirandés, que es segundo, con 38 puntazos, un equipo que tenía 7 jugadores cuando estábamos a primeros de agosto, mitad de agosto, y fueron llegando todos de prisa y corriendo, y cómo los enlazó, cómo los ha ido metiendo en vereda Lizzi, el técnico italiano del Mirandés, que desde luego ahí se demuestra cuando hay buen entrenador. Pues son los 4 rivales que el Elche va a tener en ese mes de enero o primeros de febrero. Ahí puede dar un gran paso en su lucha, que no es otra que la de conseguir meter la cabeza entre las 2 primeras posiciones. Lo del playoff, aunque al principio muchos se conformaban o nos conformábamos, está claro que el playoff solo te da un 25% de posibilidades de ascender. De 4 solo sube 1. Hay que intentar a toda costa alcanzar esas 2 primeras plazas. Si no existe, lo sueñan. Si no se ha hecho, lo inventan. Si nadie se atreve, ellos sí. Si eres como ellos, eres uno de los nuestros. Nuevo Cupra Tabascan por 39.700 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tiendas Anticrisis El Castor empieza el año pensando en ti. Aprovecha descuentos y rebajas increíbles. Colchones desde 69 euros. Sofás 2 plazas por solo 159. Renueva tu hogar al mejor precio. Te esperamos en tu tienda más cercana. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. El Castor, porque ahorrar siempre es una buena idea. En Norauto Elche encuentra precios bajos en neumáticos todo el año, con la mejor calidad-precio y una amplia gama de marcas líderes para elegir. Además, con la confianza y el servicio de siempre en todos nuestros talleres. Visítanos en tu centro Norauto Elche o pide cita en norauto.es. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Descubre el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado, con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Wagan Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje, todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. Flex Factory. ¿En serio? ¿Que no descanso por las noches? Flex Factory. ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en Radio Marca Elche, Teleelche Televisión. 15 minutos para las 2, una hora menos en Canarias. Hasta allí nos vamos. Allí está nuestro compañero Cristian Santana desde Radio Marca Las Palmas, al que ya saludamos. Cristian, muy buenas tardes. Pues, a ver, Cristian, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ahora sí, ahora sí. Te decía, Cristian, que partidazo el que vamos a vivir aquí en el Martínez Valero, porque la Copa del Rey es el torneo del caos, y me imagino que igual que el Elche está ilusionado, la Unión Deportiva Las Palmas intentará, no sé si llamarlo cubrir el expediente, porque es el equipo de superior categoría, o lo ven más difícil de lo que pueda parecer, ¿no, Cristian? Yo creo que aquí lo que se piensa, lo que piensan los aficionados, es que no va a ser un partido fácil. Al final es un equipo que juega bien, con muchos viejos conocidos, también uno en el banquillo, que estuvo en la etapa de quizás la segunda más gloriosa, poniendo la de García Pimienta por delante, o la primera para algunos, ¿no? Con Quique Setién de entrenador de Las Palmas, con Soricaba, jugador cedido, Vicas, que estuvo también en la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces hay muchos factores que hacen el partido, pues, quizás con un poquito más de morbo. Aquí nadie piensa que va a ser fácil, más que nada porque la motivación también juega un papel importante en este tipo de partidos, y al final el Elche pues también quiere verse ante un rival de primera, en un día bonito, que es el día previo a la llegada de sus majestades los Reyes Magos, para todos los niños y niñas. Entonces es un partido que la gente tiene, oye, hay que pasar de ronda, porque hace muchos años que la Unión Deportiva de Las Palmas pues no va quemando etapas en la Copa del Rey, no se va ilusionando con la Copa, pero saben que hay que ir con cuidado porque es un rival peligroso y que está luchando por ascender a primera. En cuanto a Las Palmas, Cristian, está claro que hay un equipo canario antes y después de la llegada de Diego Martínez. ¿En qué ha cambiado esta Unión Deportiva que parecía abocada al descenso y que ahora tiene, bueno, un colchón de 7 puntos sobre el Español, que es el que marca la zona de descenso? ¿Qué ha cambiado con la llegada de Diego Martínez? Pues sobre todo las victorias. Con Luis Carrión, primera etapa de un entrenador en esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, fueron 27 puntos, 9 partidos, 3 puntos conseguidos, 3 de 27. Colista de primera, yo era de los que pensaba también, más que nada no porque tuvieras que conseguir esos 40 y te quedaran 37, porque jornadas había, sino que para conseguirlos tenías que hacer un tramo de equipo champion, y es algo poco probable o muy complicado de conseguir. Pues Diego Martínez lo ha conseguido metiéndose en ese top 3, si no me equivoco, desde su llegada en cuanto a puntos se refiere, ganando en el Lluís Companys al Barça, yendo al Real Arena y empatando ante la Real Sociedad, ganándole en casa al Girona. Entonces, en partidos que quizás en la típica clasificación que hacen los entrenadores cuando llegan a un equipo, de bueno, aquí puedo conseguir 3 puntos, aquí 1, aquí 0, pues Las Palmas ha tenido que conseguir 3 donde nadie lo pensaba, ¿no? Como es el estadio del Barça. Ha cambiado los puntos, ha cambiado la victoria, ha cambiado la mentalidad. Llegó Luis Carrión, es verdad que es aire fresco porque es un nuevo proyecto, pero era un equipo que no ganaba desde febrero del año pasado, del 2024, que ya parece que queda lejos, y queda lejos en cuanto a victoria. Y se ganó al Valencia con García Pimienta y se volvió a ganar ya, creo que partido ante el Valencia con Diego Martínez fue octubre, noviembre. Imagínate si pasaron meses en los que Las Palmas no conseguía 3 puntos. Entonces eso fue lo que cambió, sobre todo Diego Martínez. Los puntos, la mentalidad y los detalles. Un entrenador que cuida todos los detalles, el mínimo detalle lo tiene controlado. Quizás es un juego menos preciosista, que es lo que nos tiene acostumbrado Las Palmas, de mucho toque, de mucha posesión lenta, madurar el partido. Y con Diego Martínez, pues no es un equipo defensivo, ni mucho menos, porque al final el principal arma de Las Palmas sigue siendo la posesión, pero sí es verdad que es más práctica, y quizás ahí radica la principal diferencia en cuanto a fútbol se refiere. ¿Te atreves con un 11? ¿Piensas que pondrá Diego Martínez el 11 de la Copa, es decir, los menos habituales, o teniendo en cuenta que hay tiempo para recuperar hasta el siguiente partido de Liga, pondrá lo mejor de la casa? Yo creo que hará un mix, porque como va a haber tiempo para recuperar, hay jugadores que al final, pues, el último, entonces vienen frescos. Yo creo que hará un mix. En portería no hay duda, Dinko Horcas, portero de la Copa. Lateral derecho, Marvin, pareja de centrales para Juanma Herzog y Mika Mármol. Lateral izquierdo, Alex Muñoz. Por delante, está complicado. por delante Campaña, Javi Muñoz, Enzo, a una banda Manu Fuster, a la otra Janusas y arriba a Jaime Mata. Venga, me la juego así. Bueno, vamos a ver cómo sale, que tampoco está claro en el Elche cómo va a salir Sarabia, aunque aquí sí parece que pondrá lo mejor de la casa. Pues Cristian Santana, compañero de Radio Marca Las Palmas, que creo que veremos un bonito partido el próximo domingo en esos 16avos de final de la Copa del Rey entre dos viejos conocidos, Elche y la Unión Deportiva Las Palmas. Compañero, te deseo un gran 2025 a ti y a todos los oyentes de Radio Marca Las Palmas. Igualmente, un fuerte abrazo y ojalá que podamos estar en la temporada siguiente los dos equipos en la misma categoría, pero en primera, no en segunda, hombre. Ahí lo firmamos porque Las Palmas tiene pinta de que se va a quedar y el Elche no va mal encaminado. Un abrazo, Cristian. Un abrazo. Pues las palabras de nuestro compañero Cristian Santana, dándonos esa última hora del cuadro canario de la Unión Deportiva Las Palmas, rival del Elche, el próximo domingo en la Copa del Rey. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Bienvenidos a Juguetos, un espacio para vivir la magia de jugar. Nadie sabe más de juguetes, desde juguetes clásicos a tecnológicos, pasando por integradores o educativos. Estas navidades juega a ¡Me lo pido! Visítanos en Juguetos Altavix Elche, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar. Juguetos, la magia de estar juntos. Elche en punta con Paco Gómez. Dos de enero, recta final del programa, y vamos a seguir hablando un poquito más del Elche con un protagonista. Antes saludamos a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes y feliz año. Muy buenas tardes, Paco, feliz año. Nos vas a poner unos cuantos cortes de un jugador del Elche Club de Fútbol, de Álvaro Núñez. Sí, porque hace unos días los compañeros de la televisión vasca entrevistaron en exclusiva al futbolista del Elche, Álvaro Núñez. La entrevista es muy interesante y está... En una hora Álvaro repasa toda su trayectoria deportiva junto al periodista Kevin Doyle. Vamos a escuchar lo más interesante que dijo el lateral franjiverde en cuanto a Elche en la entrevista en la televisión Durangaldeco Televista. ¿Qué tal estos primeros meses en la ciudad ilicitana? Bien, la verdad que muy bien. Al final allí te das cuenta que es un poco como aquí, que el ambiente que se respira de fútbol y todo me sorprendió mucho. Y la verdad que muy bien, me acogieron muy bien y muy contento. Me lo has dicho fuera de cámaras, la gente lo vive de locos, ¿no? Sí, sí, me quedé muy sorprendido cómo se vive allí el fútbol. La verdad, es como que parece mucho aquí. La verdad que se respira allí una ilusión y la verdad que nos costó un poco al principio arrancar, pero ahora la verdad que estamos muy bien, estamos todo el equipo muy contentos y la verdad que hay una unión increíble. Y nada, a ver si sigue así, porque la verdad que el parón nos llega en la mejor época. ¿Y tú también a nivel personal? Disfrutando de minutos, ¿no? Con confianza. Sí, yo la verdad que me encuentro muy, muy contento. Creo que he pillado muy bien la idea del míster y la verdad que ahora estoy disfrutando mucho. Álvaro Núñez es un futbolista que quizá no acapara todos los focos que se llevan otros compañeros, pero que a la chita callando es otra pieza clave dentro de la columna vertebral de este Elche de Eder Sarabia. En la primera vuelta ha jugado 18 partidos, 16 de ellos como titular. Álvaro, habla sobre el técnico Eder Sarabia. Bien, la verdad es muy, Es muy exigente y la verdad que no te deja aflojar ni medio segundo. Como ya hablo como periodista, en las ruedas de prensa da mucho juego. Yo no sé si dentro del vestuario con vosotros dará esas charlas motivacionales, si hablará tanto. Si algo tiene es que lo que es fuera es dentro. O sea, las mismas charlas que dará fuera nos las da dentro, es muy claro. Y luego a nivel de vestuario se insiste mucho, ¿no? Que en el Elche tenéis buena piña. O sea, que parece que tenéis una comunión buena dentro del grupo. Sí, sí, es verdad. Y allí los que llevan más tiempo hacen referencia a que el año que se ascendió, que tenían también el mismo buen rollo y el mismo buen grupo. ¿Tenéis esa presión cuando vas por la calle, cuando vas a tomar algo, cuando das una vuelta, de que la gente os dice este año, esta temporada del ascenso? ¿Eso se nota? A ver, sí que es verdad que se palpa en el ambiente y yo creo que la afición y la ciudad está ilusionada. Pero bueno, tampoco, o sea, te dejan bastante tranquilo. Y luego, a la hora de ir a los partidos, se vive el fútbol, ¿eh? Yo he visto algunas imágenes esta temporada del campo, especial. Sí, yo me quedé sorprendido al final cuando llegué allí y vi el estadio por dentro. El estadio es espectacular, no sé si caben 30.000 o 31.000 personas y tienes una media en segunda división de que pase lo que pase, sea la hora que sea, hay una media de 15.000 personas. Eso en segunda división, o sea, a mí me pareció increíble. Y el último corte de la entrevista, ¿qué le pide el entrenador del Elche? Bueno, lo que tiene Eder es que depende de cada partido, o sea, él se enfoca en cada partido y es verdad que somos igual el equipo que más cambia en función de un partido a otro. O sea, puede ser que en un partido el lateral, yo hablo de mi posición, que el lateral esté dentro metido para fijar al extremo y encontrar fácil al pivote y ponerlo de cara para salir hacia adelante o salir de la presión. Y igual en otro partido el lateral está alto solo para fijar al extremo y para habilitar ese espacio para la salida de balón. La verdad que necesitas ser un lateral completo para llevar a cabo todo lo que te pide. Está claro que eso a nivel personal te viene bien porque vas a evolucionar. O sea, te tienes que amoldar también a necesidades cada fin de semana. Eso sí, a nivel personal es bueno, ¿no? Te enriquece mucho. Y en estos últimos años, ¿en qué ha mejorado Álvaro? Yo creo que desde que salí de Lezama en absolutamente todo. Porque paso desde del Atlético al Barcelona a un estilo totalmente opuesto, en donde se da más importancia a la pelota y al defender con espacios. Y luego paso al contrario, que es el Amore, que al final por equipo en la categoría pues estábamos la gran mayoría de partidos replegados y saliendo contras o ataques rápidos y defendiendo pues eso, en bloque bajo y centros y mucho, mucho así. Y luego ahora con Eder, que es todo lo contrario, se parece un poco más al estilo base. Se nota que Álvaro Núñez es una gran persona y un gran futbolista. Es la entrevista que ha mantenido con Kevin Doyle en Durangaldeko Televista, allí en Tierras Vascas. Bueno, no habla mucho, pero dice cosas muy interesantes, efectivamente, el bueno de Álvaro Núñez, que apunta a ser titular este próximo domingo también en la Copa del Rey. Y hablamos de la última prueba social y deportiva de 2024. Elche despidió el 2024 por todo lo alto, desde la Plaza de Baix con la celebración de la 16ª edición de la San Silvestre Ilicitana, un evento deportivo y festivo en el que participaron algo más de 2.000 corredores. La carrera, de carácter solidario, se celebró el 31 de diciembre a las 6 de la tarde y contó con un circuito de 5 kilómetros a través del centro urbano. Como viene siendo habitual, lo más destacado de la prueba volvió a ser el gran ambiente navideño y los numerosos corredores que se disfrazaron para completar el recorrido. Con salida y meta en la Plaza de Baix, en categoría masculina, al podio subieron Pau Espresati, Javier Bachero y Héctor Pomares. En categoría femenina, Cruz Fernández, Lucía González y Claudia Marroquí fueron las más rápidas. Pese a la amenaza de lluvia, la San Silvestre Ilicitana 2024 fue todo un éxito. La carrera agotó los 2.000 dorsales y todo el dinero recaudado se destinó a causas sociales con proyectos encaminados a la integración a través del deporte, en concreto a Parkinsómetros, la asociación que visibiliza la enfermedad del Parkinson, y a Demolition Bikers Club, el club ilicitano de ciclismo de montaña. Una gran San Silvestre, sin duda. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos, edición de viernes 3 de enero de 2025. Suena bien el año. Ojalá que sea un gran año para todo el deporte y deportista. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer. Mañana os esperamos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta, aquí en Radio Marca Elche y Teleelch Televisión. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.